Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, aires no tan buenos recorren Buenos Aires, con Leonardo Cerio y Nicolás Ceballos. Tanto uno como otro, tanto Nicolás como Leonardo, en distintos momentos de esta última parte de la conversación, mencionaron ustedes lo que puede continuar, lo que puede seguir. Después de haber abierto un camino donde esta tesis se convierte como el mascarón de proa, el buque insignia de lo que esperemos sea la continuidad de estos trabajos. Cuando vos imaginás posibles proyecciones en futuros trabajos, ¿en qué concretamente estarías pensando? Si es que tendrías que ir sugiriendo para que después un director de tesis ordene dentro de los pactos y ritos de un estudio académico esas propuestas, ¿cuáles serían entonces los que propondrías? Como te dijo Leo recién, nuestro trabajo fue más que nada apuntado como un estudio de base en lo que respecta al análisis de los factores meteorológicos que inciden en lo que es la contaminación y dispersión. Tendríamos que a futuro tomar este trabajo combinado con lo que es la medición y el monitoreo, por así decirlo, una red de monitoreo que permita la medición de estos contaminantes, cruzarlos con los datos de las variables meteorológicas, ver qué comportamiento pueda llegar a tener una pluma de dispersión, lo que respecta a mitigación de toda esta contaminación atmosférica. O sea, se desprenden varios trabajos y lindos trabajos, ¿no es cierto? Buenas oportunidades para otros estudiantes que quieran seguir con esta temática. Nicolás Ceballos, licenciado en Ciencias Ambientales. Es una temática interesante porque si bien, como decíamos en un principio, si bien siempre lo que se ve en lo que es contaminación es la calidad del agua o la calidad de los suelos, porque es lo más tangible que uno puede llegar a tener, y interpretar que el aire es un cuerpo que no tiene forma, no se puede tocar, no se puede ver, es muy importante porque es el aire que respiramos y es en el entorno donde todos los seres estamos presentes, no solamente los humanos, sino también animales, vegetales, ¿no es cierto? Es una temática muy, muy interesante para continuar. ¿Hay datos que se puedan seguir? De hecho, esta tesis utilizó datos del Servicio Meteorológico Nacional, si no interpreté mal. ¿Hay datos fiables, confiables y sistematizados para futuros trabajos o este mismo que se quiera continuar? Los datos del Servicio Meteorológico están disponibles si uno los pide. Hay libre acceso ahora. Hasta hace algunos años no era así, pero ahora hay libre acceso, así que se pueden pedir, se puede extender el estudio hasta el presente. Nosotros trabajamos con datos de 2008 a 2012, se puede extender con datos nuevos, se puede, habría que ver si se puede contar con los datos de observaciones de, de concentraciones de contaminantes que dispone el gobierno de la ciudad. Si esos datos se pueden llegar a combinar, sería una buena oportunidad también de continuar trabajando en esto. Leonardo Cerio, licenciado en Ciencias de la Atmósfera. En particular, algo que es posible hacer es identificar, bueno, nosotros ya hemos identificado cuáles son las condiciones que dificultan la dispersión de contaminantes. Bueno, un paso siguiente sería, bueno, identificar cuándo se produjeron esas condiciones. Pero nosotros hemos hecho un estudio estadístico. Entonces, identificar, bueno, en qué momento, qué día, a qué hora, y bueno, y corroborar luego con los datos de concentración de contaminantes, saber si realmente en ese momento la concentración de contaminantes fue mayor al promedio o no. Ese sería otro paso. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una red de monitoreo de aire y ruido. ¿Hay vínculo con la facultad madre de ustedes? No, por ahora no, pero la idea es en un futuro tratar de generar algún vínculo en ese sentido. ¿Y a qué se dedica esa red? Hacen mediciones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, material particulado, ruido, en tres o cuatro lugares de la ciudad de Buenos Aires. Uno es, lo ve todo el mundo, que circula por Avenida Córdoba, en Avenida Córdoba y Callao hay, uh-huh, hay un puesto de medición, hay otro, si no me equivoco, en Parque Centenario, en Parque Patricios, sí. no recuerdo exactamente dónde, pero hay varios, en Parque Las Heras creo también. No sé si todos están funcionando actualmente, pero bueno, hay cuatro o cinco lugares donde se toman mediciones continuas. La concentración de los contaminantes se reduce cuando se dispersan en la atmósfera y este proceso está relacionado principalmente con la temperatura del aire, la velocidad y dirección del viento y la estabilidad atmosférica. En particular, las temperaturas altas favorecen la inestabilidad atmosférica y por lo tanto la depuración de la atmósfera, mientras que los vientos más fuertes tienen una capacidad mayor para barrer los contaminantes atmosféricos. Los resultados de la tesis de Nicolás Ceballos mostraron que las condiciones más propicias para que los contaminantes se dispersen ocurren en primavera y verano, durante las horas diurnas, cuando la velocidad del viento es relativamente alta y la inestabilidad atmosférica es mayor. Por el contrario, las condiciones menos favorables para que los contaminantes se dispersen se dan en las estaciones frías, sobre todo en las horas nocturnas, cuando la atmósfera permanece relativamente estable y la baja velocidad del viento no alcanza para sanear el aire. Se escucha la voz de la selva, se escucha entre ramas, viene de la calma, de la raíz del nopal, sabor a vegetal. De la raíz del nopal, sabor a vegetal. Mujer maíz, en el color del perdiz, y a flotar y a volar, respirar, y que florezca la hierba, y que nazca la calma, y que el viento me envuelva, y que mis pies toquen el pasto para dejar mi rastro y flotar y volar, respirar. Escribinos a tramasradio@gmail.com. En determinado momento de la conversación, Nicolás, al explicar de dónde surgía esta idea, esta realización que después se va a concretar en tu tesis de grado, mencionabas, comparativamente hablando, lo que respirabas allá en Córdoba versus lo que respirabas ahí nomás al bajar del ómnibus en Retiro, como, digamos, cifra de toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algún lugar más dentro de la ciudad de Buenos Aires más contaminado que otros? lo que son las inmediaciones a las centrales termoeléctricas, desde ya, todo lo que es este, lo que es las inmediaciones del polo petroquímico también, podríamos llegar a esa conclusión, digamos, por una cuestión inmediata. Y este problema no es un problema, si la atmósfera tiene este comportamiento, no le se comporta así naturalmente, pero es una responsabilidad nuestra en cuanto a la zonificación y dónde vamos a permitir la instalación de este tipo de industrias, ¿no es cierto? En eso sí nosotros nos tenemos que empezar a hacer un poco cargo de estas cuestiones. Como te decía Leo, hay 3 o 4 estaciones de monitoreo, pero estaciones de monitoreo que solamente están midiendo lo que es la polución en los medios de transporte. Son cuestiones puntuales y particulares. Se tendría que extender la red de monitoreo. La verdad que en esas cosas tenemos que empezar a tomar conciencia y empezar a actuar un poco con mayor énfasis, ¿no? Las centrales hidroeléctricas, estamos hablando de las que están en la zona conocida como el puerto o el antiguo puerto de Buenos Aires. Sí. El polo petroquímico, estamos hablando del Dock Sud. Dock Sud. La zona lindante con el Gran Buenos Aires. Sí. Esas chimeneas, que en el caso del polo petroquímico uno ve que ventea permanentemente, sí, contaminantes al aire. Depende el viento, entran, ingresan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o se dispersan hacia el Gran Buenos Aires o lo chupa el Río de la Plata. Con lo cual, dicho de otra manera, es imposible establecer una pared que impida, en un lugar donde hay concentración urbana, que esas partículas y esos contaminantes ingresan. ¿Qué se hace entonces? Esto parece ciencia ficción así planteado, porque si no parece que la figura de el Quijote de la Mancha, que seguramente habrán leído, de alguien que se enfrenta a los molinos de viento, bien se podría, y metafóricamente hasta utilizo los molinos de viento, se podría aplicar en este ejemplo, en este caso. Sí, vos fijate que en algún momento se mencionó de la ubicación privilegiada de Buenos Aires en una llanura, cerca del río, y además donde prácticamente la mitad del tiempo el viento sopla con direcciones desde el río hacia la ciudad. Hacia la ciudad, claro. Y en la costa del río justamente es donde tenemos esas fuentes de contaminación. Leonardo Serio. Y a lo que dijo Nicolás, había que sumarle, además de esas fuentes, las fuentes móviles de los vehículos, donde se produce gran concentración de tránsito vehicular, también se transforma en una fuente, ya no puntual, pero sí areal, de emisión de contaminantes. Y bueno, en particular la zona de Retiro, la zona de Constitución. Bueno, el microcentro ahora supongo que con esta regulación nueva que se dispuso debe haber mejorado mucho. Pero ya en trabajos anteriores se habían identificado también a través de un inventario de circulación de vehículos y del tipo de vehículos también en particular, porque estamos hablando de transporte más que nada de colectivos, taxis que van a muy poca velocidad. En esa zona de Retiro, Constitución y el microcentro eran los puntos focales. Es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor. Si el progreso es nuestro oficio y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad como la gente. ¿Qué no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo? Salvador, el ingeniero, Salvador de la humanidad. Pero ¿por qué no? ¿Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada? Como dice la gente. ¿Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas? espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Nosotros los humanos no necesitamos más hidrocarburos. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa relación de acción, construcción, destrucción. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la brisa desde el Río de la Plata hacia la tierra favorece la ventilación de las áreas costeras. Sin embargo, la ocurrencia de un viento débil puede determinar una acumulación de contaminantes. Las condiciones meteorológicas en la ciudad de Buenos Aires puede dar lugar a situaciones desfavorables para que los contaminantes atmosféricos se dispersen, lo cual, a su vez, podría afectar la calidad del aire que respiran sus habitantes. Los resultados del estudio de las velocidades y direcciones del viento, estabilidad atmosférica y la altura de capa de mezcla presentados por Nicolás Ceballos en su tesis permitirán realizar estudios futuros de modelación de la dispersión de los contaminantes atmosféricos generados por fuentes fijas y móviles, con el objetivo de evaluar la calidad del aire e implementar estrategias de mitigación. Los molinos de viento de Sancho Panza y del Hidalgo Quijote parece que tienen su representación en la organización o distribución de las grandes ciudades, porque la pregunta apuntaba, ciudades nuevas, ¿tomaron en cuenta que esto que sufre la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la ex Ítalo o el polo petroquímico de Dock Sud deben estar alejados de los conglomerados urbanos, o es una historia que se repite en otros, si es que tienen información, en otros lugares del mundo? No dispongo de la información, pero al menos acá en nuestro país no creo que se planifique, que se tenga en cuenta en la planificación de De hecho, la mayoría de las ciudades crecieron y siguen creciendo sin ningún tipo de planificación. Estoy hablando de las grandes ciudades, ¿no? Además de Buenos Aires y el conurbano, o sea, Rosario, Córdoba. Uh-huh. Yo no creo que haya una planificación en ese sentido. En estos minutos finales que nos quedan, uno y otro desde las disciplinas de las cuales hicieron su actividad profesional, consolidaron su actividad profesional, ¿cómo entusiasmarían a un estudiante que ahora está cursando los últimos años de la escuela secundaria o el último año de la escuela secundaria para, si tiene una sensibilidad social y una necesidad de modificar ciertas cuestiones que tienen que ver con este aspecto de la calidad de vida, entusiasmarlo para que estudien? Yo lo que les recomendaría, que, digamos, si le puedo dar una recomendación, una sugerencia, que tenga presente que todos vivimos en una misma casa. Si no apostamos a la sustentabilidad de los recursos, que son finitos, estamos en un gran problema. Si no apuntamos a la organización de las grandes urbes, también estamos en problemas. Nicolás Ceballos. Todo viene a colación a lo que son las temáticas ambientales, que el día de hoy, si no nos hacemos cargo de esto, nadie va a venir de afuera a solucionarnos nada. Es una carrera de lo que es la licenciatura en ciencias ambientales de la UBA muy completa. Uh-huh. Se ven varios temas en lo que respecta al medio ambiente, y que se acerquen a la facultad, que van a encontrar una casa de estudios muy muy con un buen nivel de docentes, un buen nivel académico, y que les va a permitir desarrollarse con una expectativa y un perfil profesional y laboral también, ¿no es cierto? Que eso también es importante recalcarlo, que tiene mucha demanda el día de hoy, ¿no es cierto? Todo lo que son las ciencias ambientales, las grandes empresas necesitan de profesionales que estén a la altura de poder brindarles lo que es la sustentabilidad de los recursos. Y tras Nicolás Ceballos, Leonardo Serio. Bueno, yo, sin hablar de ninguna carrera en particular, el consejo que le podría dar a un estudiante de secundario que está ahí debatiéndose qué hacer con su futuro es que no se dejen llevar por lo que le dicen, y que piensen en lo que ellos realmente quieren, lo que les gustaría estudiar. Porque a veces desde la familia se los induce a seguir la profesión del padre o hacer tal o cual carrera que te va a dar plata o te va a dar dinero y vas a tener trabajo, y si haces tal otra te vas a morir de hambre. Yo creo que el que entra a la universidad tiene que tener en cuenta que ahí va a invertir 5, 6, 7 años de su vida estudiando. Y si va a estar estudiando algo que no le gusta, lo más probable es que la carrera no la termine. En cambio, si está haciendo algo de lo cual está convencido, que eso le interesa y que es lo que realmente quiere, va a salir adelante, va a terminar la carrera, se va a recibir y el día de mañana va a tener la posibilidad de tener un trabajo relacionado con lo que estudió. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti.